cuenta de los privilegios que la enseguecía, o no era justicia ni era nada. Ellos son, como la mayoría productoras ayer, solo conocían el sabor de las migas que dejaban sobre la tierra el perenne banquete de los poderosos ensordecidos y olvidados de Dios y de sus hermanos productores. Señor Presidente,

Quinto, derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concorde con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimiento para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. Octavo, derecho al trabajo. Cuando el Estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la... Cuando uno escucha a Evita y los derechos de la ancianidad, lo menos que puede hacer es ponerse triste por el tiempo que le toca vivir hoy a los que son ancianos y que están desvalidos y olvidados. Esto que usted escuchaba es de 1948 y le pedía a Eva Perón, al presidente, que se incluyera en la Constitución del 49. Eran los últimos derechos, como decía ella, de los olvidados. Es decir, los derechos a la niñez ya estaban, los derechos a la mujer estaban, los derechos a los trabajadores, y llegaba el derecho a la familia, y entonces faltaba el derecho a los ancianos. Y ese día, en 1948, ella pedía decididamente que pasara a la Constitución de 1949. Estamos en un tiempo tan diferente, Diego, tan distinto, que recordar estas cosas para los que lo conocieron y informárselo, o que lo escuchen aquellos que nunca lo conocieron, para marcar la diferencia de nuestra propia decadencia, ¿no? Y que los jóvenes no crean que lo que les contamos es una fantasía, sino que es una realidad, porque al menos hay grabaciones de estas cosas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos están abiertos, puede llamar ahora. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirajero. Lo más difícil es desterrar de la mente humana el odio social de la mayoría de los macristas de Cambiemos, integrante del Círculo Rojo. No tienen solidaridad, son individualistas y egoístas. Para ellos los manifestantes son vagos que no quieren trabajar, que van a pedir planes sociales. Seguro que no pasaron necesidades por el esfuerzo de su familia, no del propio. Y sienten la necesidad de creerse superiores a quienes padecen los rigores de una sociedad economicista y egoísta. Gracias, Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza, buen día. La verdad que escucharle... Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, con la radio arregla los teléfonos o nosotros nos vamos a tener que ir de la radio, porque la verdad no se puede trabajar así. Diego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Carbone. Vamos a recordar a don Marcelo Verbel, un poeta y folclorista de nuestra Patagonia. Nació el 19 de abril de 1925 en Plaza Huincul, Neuquén. Poeta, escribió un montón de obras que están inéditas, compositor y músico folclorista, que

desde 1919 transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, vamos a detallar cómo son los partidos el próximo fin de semana de esta Copa de la Superliga, sabiendo que los 6 equipos que están clasificados primero van a entrar en octavos de final. Vamos a contar entonces cómo están las zonas y cómo serían las combinaciones. O sea, empezamos los partidos quién con quién y después, bueno, el ganador de eso con quién se enfrentaría. Exacto, Miguel. Entonces el viernes a las 19, Colón Tigre en Santa Fe, el ganador de esta llave va a enfrentar al triunfador entre San Martín de Tucumán y Unión de Santa Fe. A las 21:10 en La Plata. Espera. ¿Y el ganador de esa llave en qué quién termina jugando? El ganador de esta llave, Colón Tigre, va a enfrentar al ganador de Unión, sí, San Martín de Tucumán. ¿Y ese con quién juega después? ¿Ganador? Y ese después, claro, después tiene que esperar al ganador de Banfield Estudiantes, que enfrenta a Racing, y el ganador de ese partido va a jugar por ese lado. Muy bien. Bueno, después, el viernes juegan en La Plata, Gimnasia de Esgrima y Newell's Old Boys de Rosario, 21:10. Sí. El ganador de esta llave juega con Defensa y Justicia. Y posteriormente... Espera, Defensa y Justicia, y después... Y después el rival va a salir de la llave entre Independiente. Pará. O sea, a ver, el primero tiene doble eliminación. O sea, tienen dos partidos para llegar a jugar con Racing. Exactamente. Mientras que el otro tiene un partido para jugar con Racing. Un solo partido, sí, porque queda libre en la primera. O sea, esta es la ventaja que tiene Racing, digamos, para salir primero. Correcto. Entonces, Defensa tiene uno. Exacto. ¿Y el ganador de esa llave a dónde va? Va al ganador de los partidos que van a disputar Independiente Argentino Juniors y Huracán San Lorenzo. O sea, los que ganen se enfrentan entre sí y luego enfrentan a Defensa y Justicia. Sí. El sábado juegan 15:30 San Martín de San Juan con Talleres de Córdoba. El ganador va a enfrentar a Atlético Tucumán. ¿Y ese? Y ese después espera por el partido que juegan Aldo Civi Central, que será rival, el ganador de River Plate. Sí. Después, el sábado 17:45 juegan en Córdoba Belgrano-Lanús, el ganador de esta llave enfrenta a Vélez Sarsfield y después se enfrenta con el ganador luego se enfrenta con los ganadores de la llave entre Godoy Cruz Patronato, que a su vez enfrentan a Boca. Ahí sale los rivales de cuartos de final. Sí. El domingo, 15:30, Estudiantes Banfield, lo dicho, el ganador de esta llave con Racing, y después enfrenta al ganador de Unión San Martín de Tucumán y Colón Tigre. Después, 17... O sea que podría darse el caso que jueguen River y Boca y Racing Independiente. Totalmente. En cuartos de final se pueden enfrentar Racing Independiente. Exactamente. ¿Y en la final Boca y River no? No, yo no lo vi. En el cuadro sí, puede ser en la final Boca River, ¿eh? Claro, si van ganando, sí. Si van pasando distancia, puede ser la final Boca y River. Y ahora juegan San Lorenzo Huracán en San Lorenzo y después en Huracán. Y después en Huracán. Y a las 20, bueno, Argentino Junior Independiente. O sea, el local es el que terminó mejor en la tabla. Exactamente, el local empieza siendo el que empieza jugando el equipo que... O sea que Racing va a ser siempre local el último partido. Exactamente, va siempre como local en el segundo partido. Después juegan a las 20 el domingo, cierran la fecha, Argentino Junior Independiente, ya lo dicho, ya explicamos que juega con el ganador de Huracán San Lorenzo. El lunes, Patronato Godoy Cruz, lo dicho, ya lo habíamos dicho, que enfrenta al ganador de Boca, y después juega este con el ganador de Lanús Belgrano, que enfrenta a Vélez Sarsfield. Ahora, el ganador de esta Copa va a la Libertadores y el subcampeón a la Sudamericana. Exactamente. O sea que es interesante. El premio es muy interesante. Lo que no entiendo es por qué juegan los cuatro descendidos, ¿no? Bueno, porque ya estaba establecido antes. No, está bien, pero digo, no entiendo por qué los hacen jugar, porque ¿qué pasaría si salen campeón y subcampeón? Y van a tener que jugar la Copa, porque es algo insólito. O sea, como yo le decía al comienzo esta mañana, no puede jugar Tigre la Sudamericana por la que clasificó por puntos durante la Superliga. Porque resulta que descendió. Si por este sistema puede jugar. Puede jugar tanto la Libertadores como la Sudamericana. Es insólito. Muy loco esto. No, es muy loco, sí. La fecha se completa, entonces la primera fase de la Superliga, 21:10 el lunes, Rosario Central y Aldo Civi de Mar del Plata. Bueno, ¿vos trabajaste con Sergio Villarroel en el 13? Sí, muchísimos años. Lo traje yo de Córdoba a pedido de Carlos Montero. Bueno, un día como hoy murió. Ayer, mañana. O como mañana. Bueno, lo cierto es que Villarroel apareció en el Cordobazo, cubriendo el Cordobazo, reemplazando a un cordobés que salía siempre. A Gustavo Tobi. Efectivamente. Después hubo una versión muy fuerte que era un hombre vinculado a la inteligencia rusa. Era un hombre del comandante, del general que estaba a cargo de la división de Córdoba, que era... No, pero digo, que lo decían que tenía vinculaciones con la inteligencia soviética, ¿no? Y era comunista de ideología Villarruel, no creo que tuviera conexiones con... Hablaron que era coronel de la KGB, por eso te preguntaba. Porque sus negocios los hizo generalmente con agencias de noticias de Estados Unidos. Y fíjate vos que en ese famoso reportaje que le hacen a Perón, estaba él y Timerman, ¿no? Él, Timerman y Roberto Maidana, sí, cuando sí. Hicimos esa grabación en Gaspar Campos. Bueno, mira, cuando murió Mao Zedong, Roberto Maidana estaba en Radio Belgrano y yo estaba en Radio Argentina, en el mismo edificio. Entonces lo mandé a llamar para que me hablara de Mao y habló 40 minutos de memoria de Mao Zedong. No, Roberto era impresionante, era un fenómeno. De una cultura total. Sabía de pintura, sabía de música, sabía de historia, sabía de política. Y lo tenían haciendo off en Telenoche. Con él trabajamos juntos, Julio César Calvo, Maidana y quien te habla, en el ascenso del Deportivo Español en la cancha de Huracán a Primera División, cuando los españolistas llenaban todo el estadio. Claro, cuando Roberto hacía fútbol, que además tuvo en Telefe un microprograma de fútbol en el Canal 11. Y además fue vestuarista de Fioravanti. También, el maestro Fioravanti. También, claro, empezó por ahí. Pero hacía el relato bastante bien. Todo lo que hacía lo hacía bien. ¿Sabe que fue el relator de aquella famosa pelea entre Richie Gates y Víctor Galíndez en el 76? Aquella noche en la que Galíndez ganó con ese golpe de suerte cuando estaba perdiendo por lejos, con las dos cejas cortadas, estaba perdiendo abundante sangre que se limpiaba en la camisa de Stanley Cristodolou, el sudafricano, juez, que era el árbitro de esa pelea. Y esa camisa actualmente está en el Museo del Boxeo. Bueno, tres que ya no están, que en cualquier momento podemos poner ese diálogo de una hora y media, con Perón, muy interesante, antes de que Perón asumiera la tercera presidencia, cuando le estaban diciendo ellos, bueno, todo el mundo sabe que usted va a ganar, ¿no? Sí, porque además era un momento en que ya estaba Cámpora en el poder, pero se vaticinaba que podía dejarlo a Perón en cualquier momento. Muy bien, en cualquier momento vamos a pasar ese reportaje, que lo tenemos completo, como testimonio de Gaspar Campos. ¿Qué cosas nos quedan en deporte? Y en deporte, que esta semana se va a decidir, es el Congreso de la Conmebol, y se va a decidir la sede de la próxima Copa América. Todo indica que va a ser compartida entre Argentina y Colombia. Los países que están del lado colombiano van a jugar allí, los países que están por el lado más cercano a Argentina van a compartir sede aquí, no, en la Argentina. No, más cercano no, porque Brasil está limitando acá, pero también limita con Venezuela. Sí, ¿no? En los dos casos, pero... Claro, va a jugar en el norte, Brasil. Claro, para que no quede entonces este lado. Para que no nos haga contra... Claro, porque si no queda Brasil, Argentina y Uruguay de este lado, y del otro lado no queda nada, entonces prefieren poner a Brasil del otro lado. Claro. Pero bueno. De acá queda Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Exacto. Y Bolivia, y del otro y lado... Y un invitado, y un equipo invitado. Claro, y el invitado será o México o Estados Unidos. Exactamente. Seguramente Estados Unidos va a ir a jugar al norte, ¿no? Estados Unidos va a jugar a Colombia y seguramente México lo va a hacer aquí en la Argentina. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos? Hay un partido de la Copa hoy, ¿no? Hay dos partidos de la Copa. Hay varios partidos de la Copa, pero los que interesan a los equipos argentinos son los que van a disputar 19-15 en el Estadio Defensores del Chaco, Godoy Cruz, que va a enfrentar a Olimpia de Paraguay. Arbitraje del polémico árbitro brasileño Anderson Daronco. Y 21-30 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibe al Melgar de Perú. Dirige allí el paraguayo Ever Aquino. Diego. Bueno, hoy cumplen años José Luis Castiñeira de Dios, que nació el 9 de abril del 47, cumple 72 años. Gran músico, compositor y director de orquesta, hijo del poeta José María Castiñeira de Dios. Cumple años también la señora Chunchuna Villafañe, que nació el 9 de abril de 1940 y que tuvo el honor de venir con Perón en el viaje de regreso en el avión charter que lo trajo a la Argentina. En San Miguel de Tucumán, el 9 de abril de 1891, nacía Benjamín Matienzo, el piloto militar argentino, que se conmemora hoy el día de su nacimiento. la querida y admirada Patti Bravo, cantante italiana que sigue cantando en la RAI, nació el 9 de abril de 1948. También nacía en Santiago del Estero el 1 de marzo del 98, de 1898, y fallecía en Buenos Aires el 9 de abril, el pintor precursor de la pintura moderna en la Argentina, Ramón Gómez Cornet. La admirada Nené Fitzpatrick, pianista y compositora, la mujer de Atahualpa Yupanqui, que es la que escribió la mayoría de la música de los temas del cantor, cumpliría años, nació el 9 de abril de 1908 en San Pedro y Miquelón, una colonia francesa, y murió en Buenos Aires en 1990. Y se cumple un año de que está en prisión el expresidente Lula da Silva en el Brasil. Miguel. Bueno, Scaloni recibió algunos puntos de sutura, escaneó una foto y la puso en su red social. Se lo ve con algunos apósitos en la frente, en la nariz y algunos machucones en la cara. Así que seguramente la caída de la bicicleta habrá sido fuerte, pero ya lo mandaron, como saben ustedes y escucharon en directo desde Mallorca, a su casa sin mayores inconvenientes, más allá de algunos puntos de sutura. Miguel, sí. Me recuerda el querido colega y amigo, jefe de prensa de Chacarita, Daniel Mancini, que Roberto Maidana era un gran fanático de sí, Chacarita Junior. De Chacarita, es cierto, eso sí, sí. Se lo solía ver en el estadio a sí, Roberto sí, Maidana. Muy seguido iba a verlo, es cierto. ¿Y por qué era hincha de Chacarita? Era fanático de Chacarita. Sí, sí. Y nos quedaron dos cosas importantes que no podemos dejar de decirle. El 9 de abril de 1867 se producía en las guerras intestinas argentinas la batalla del Pozo de Vargas. Y el 9 de abril de 1953 se conocía el suicidio de Juan Duarte. Sí. Bueno, un día como hoy, en 1949, Perón cerraba el Congreso Internacional de Filosofía y nacía la comunidad organizada. Hoy, en esta comunidad anarquizada, sería bueno que los que no lo escucharon o no lo leyeron, lo hagan y lo analicen profundamente, porque es el camino a una forma de vida que nosotros hemos abandonado. Chau, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Desde una estrella al titilar, me hará señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame, voy a ir a preguntarle por ese niño. Con su muerte lo perdí, y con un paso con su arecilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla.